8:04 en Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos que continúe con nosotros a través de nuestra programación en línea www.v.mx y a través del 90.5 en frecuencia modulada. Hoy, en esta mañana, miércoles 14 de junio del 2017, continuamos con nuestra programación, la revista con Carlos Romano. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles. Miércoles muy lluvioso aquí en la capital del estado de Veracruz. Y estamos a... ¿A cómo estamos tú? A 14, ¿verdad? 14 de junio. Bueno, pues aquí estamos, mis queridísimos revisteros, ellos y ellas, o ellas y ellos. Y estamos aquí con muchísimo gusto de poder compartir una hora y media de este ejercicio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios y que se llama La Revista. Pues mira, ayer que nos preguntaron por el pronóstico del tiempo, atinamos, decíamos mucha lluvia, que no iba a haber mucha diferencia entre el sureste, que venía una visitante para acá, para Jalapa, y lo que se iba a encontrar aquí, porque mucha lluvia aquí en la capital del estado. No tanto quizá como allá en la zona sur, ¿eh? Allá está más, siempre por la cuestión de los ríos, ¿no? Es más peligroso. Pero bueno, nosotros aquí estamos ya a buen resguardo, en nuestra queridísima cabina de transmisión en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Desde aquí saludamos a todos los revisteros que en alguna parte del estado o estados circunvecinos o a través de internet, vaya usted a saber a dónde, están escuchando el programa La Revista. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el ambiente como Chuchín. Él está encargado de la curaduría musical del programa y además de la consola de audio. Chuchi, buenos días. Saludo también a Lupita Páez, siempre enredada en las redes, pero de manera muy eficiente y muy útil para la transmisión propiamente de lo que es la frecuencia modulada y en línea. Lupita, buenos días. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables y queridísimos micrófonos de la radio universitaria a través del 90.5 y en línea, 90.5 de FM. Y estamos auxiliados cuando así se requiere por Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, por Enrique Reyes, desde luego todos los días Berta y Ceci, nuestras compañeras secretarias, en fin, todo el personal de aquí del turno matutino, personal técnico, administrativo, manual, nuestros amigos, compañeros con quienes convivimos aquí todas las mañanas, y desde luego también el personal académico, los eventuales, los de confianza, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, a quien saludo también con mucho gusto. Soy Carlos Romano, estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también tenemos dos teléfonos, 818-0923 y 817-5117, desde luego en el reparto de responsabilidades, aunque no de responsabilidades, sino más bien un muy agradable invitado, que es el Café de los Prodigios, una producción de Radio UNAM, que estamos presentando a ustedes desde hace algunos meses, para beneplácito de muchos de nuestros revisteros, con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Pláticas de café muy, muy amenas, y aprende uno mucho con ellos de escritores, de filósofos, de manera de ver la vida, muy agradable. Y lo bueno es que tiene muchos capítulos, o sea, prácticamente tendríamos para todo el año. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10. En la agenda pública, pues el nombre de Andrés Manuel, ¿no?, está así como muy presente, como siempre. Y normalmente para hacer alguna crítica a la manera que él ha tenido de manejarse políticamente últimamente, probablemente con razón, probablemente no, depende del punto de vista. Pero estaba leyendo varias notas que tienen que ver con que hubo una convención ahora el fin de semana de Morena y ya no se tocó el tema del Estado de México. Sí tengo entendido que va a haber algunas impugnaciones de algunos municipios del Estado de México, que ahí sí de plano hubo demasiadas anomalías, pero lo decían en forma de crítica, que abandonó un poco ya el asunto de la lucha por el voto ahí en el Estado de México, con tal de que ya mejor enfocarse a lo que será el 2018, ¿no?, que lo debe tener pues muy ocupado, ¿no? Pero también se mencionó en otros análisis la actitud de no querer establecer alianzas. O sea, dicen que van solos y no quieren establecer alianzas. Lo que mucha gente de izquierda quisiera es que Morena se aliara con el PRD, a pesar de cómo se dieron las cosas, ¿no? La misma situación emergente de Morena a partir del árbol del Partido de la Revolución Democrática, con todos los problemas y broncas que ya sabemos que tuvieron. Pero bueno, pues ese es como un aliado casi natural, ¿no? Son como dos hermanos, a lo mejor, que no se hablan o se caen mal o tuvieron muchas diferencias, pero finalmente pues es la misma genética, ¿no? De hecho, todos los que han nutrido Morena primero estuvieron en el PRD, algunos incluso en el PRI, como el mismo Andrés Manuel. Pero el caso es que pues no se va a dar. Creo que con los únicos que quisieran tener algo es con el PT, que es un partido que ha perdido mucha fuerza, que estuvieron a punto de perder registro, Entonces uno, mucha gente quisiera que fuera con el PRD, con Movimiento Ciudadano y con el PT, pero no. En este escenario, pues es posible que sigan las alianzas estas, antinatura, como les dicen muchos, entre el PAN y el PRD. Entonces, esto lo digo porque son críticas, ¿no? Andrés Manuel, que está como perdiendo oportunidades. Él sabrá por qué lo hace, ¿eh? Tampoco yo creo que nada más sea una cuestión de capricho, ¿no? Pues no puede ser. Algo debe de ver ahí él, que a la hora de sopesar las cosas dice, pues no creo que vaya por ahí, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Pero eso es lo que está llamando ahorita la atención en los medios, en la agenda pública, ¿no? Como se llama. Bueno, pues, ¿qué hora es? Son las 8:15. Antes de empezar el programa estaba yo leyendo y acordándome de la Virgen Loca de nuestro querido Osme Israel, del San Antonio, esta costumbre que tienen muchas mujeres de tener un San Antonio y voltearlo de cabeza con el fin de que las ayude a conseguir novio. Y bueno, pues es una parte importante de lo que es la obra de la Virgen Loca, ¿no? Que siempre tenía ahí a su San Antonio y le rezaba y le pedía un novio, y luego a veces hasta lo cacheteaba porque no le traía el novio, y a la hora de cachetearlo salía un montón de polvo, porque pues así vivía, ¿no?, la Virgen Loca. Y entonces me encontré una nota en la página cultural del Milenio de Ángel Soto, y que habla de San Antonio de Padua, que es quizá el santo más popular entre los creyentes. Y esa condición de superestrella de la religión se debe en buena medida a una superstición que le pica las entrañas a todo el esqueleto clerical, que no les gusta, aquella que le atribuyen las cualidades de un cupido, los padres, ¿no? Según la creencia, para invocar al amor es necesario poner al santo de cabeza y retirarle al niño que suele cargar consigo. Y de ese modo el proceso se acelera. ¿Será una forma de la tortura? Una vez consumado el deseo, la figura se devuelve, ¿no?, a su posición habitual. Por cierto, se dice que el santito tiene predilección por las mujeres vírgenes, ¿eh? Pero esto, claro, también es una afirmación que pertenece a la mitología popular. Otras supersticiones dictan que para hacer más efectivo el ritual se puede escribir una carta, ¿sí?, que contenga a detalle las cualidades que uno busca en la pareja potencial, ¿no?, o bien montarle una ofrenda con 13 monedas, todas regaladas, por supuesto, el día de su celebración. Pero las facultades atribuidas a San Antonio no se limitan a los menesteres amorosos. De hecho, la Grey lo reconoce por su supuesto poder de conceder milagros, una cualidad conocida como taumaturgia. Sin embargo, estas prácticas se han formado gracias a las contribuciones de la gente que profesa la religión. Y usted se preguntará, ¿por qué hay que ponerlo de cabeza? Es que entre las aptitudes que se le atribuyen a San Antonio está la de restablecer el orden perdido. Quizás una frase de Juan da Fidanza, canonizado como San Buenaventura, contribuyó a esta convicción. Acude con confianza a San Antonio, que hace milagros y él te conseguirá lo que buscas. Pues yo no dudo que muchas personas pues lo hagan, incluso personas estudiadas, ¿no? Pues por lo pronto y por si las dudas y ante la desesperación, que yo no sabría por qué, porque luego suele haber arrepentimientos muy fuertes, ¿no? Cada vez son más mujeres que dicen más vale solas que mal acompañadas. Pero bueno, pues así son las cosas. Son las 8:00 a.m. con 20 minutos. Las 8:18 aquí en la revista. Y mientras usted se comunica con nosotros a través de las redes o el teléfono, vamos a tener una charla con el doctor Rodrigo García de la Cátedra José Martí. Una buena compañía, la revista. Continuamos. Bueno, pues son las 8:20 aquí en la revista y saludo con mucho gusto al doctor Rodrigo García de la Cátedra José Martí, que ya empieza mañana. Rodrigo, buenos días. Buenos días. Qué gusto y disculpa que Carlos. Te... No, al contrario. ¿Madrugar o si no? No, soy madrugador. Ah, sí. Bueno. Eres de los nuestros. Sí, sí. Además, ahorita tengo unas cachorritas muy lindas que me obligan a levantarme temprano. Ah, sí. Sí. Muchas gracias y buenos días al auditorio. Pues platícanos de la Cátedra José Martí. Bueno, sí, claro. La Cátedra José Martí como forma parte de un grupo de lo que aquí en la universidad denominamos las Cátedras de Excelencia. Todas estas cátedras que tienen nombre y apellido, en este caso José Martí, pero bueno, está la Carlos Fuentes, uh-huh. En fin, todas, la Wittgenstein y demás, pues tienen una vocación que es básicamente de vinculación de la actividad académica universitaria de alto nivel, de alta calidad, con, digamos, yo lo veo en términos como de una vinculación concéntrica, es decir, salir del área estrictamente curricular, ¿no? de las trayectorias bien definidas por la currícula y poner primeramente a disposición de la comunidad universitaria de manera amplia, es decir, no solamente estudiantes, sino también académicos y todos aquellos que estén interesados en participar en estas actividades, y no solamente limitarlo al ámbito universitario, sino también a la sociedad en general. Uh-huh. Entonces, ¿Cómo es la dinámica para la gente que sepa o que no haya estado en contacto con alguna de estas cátedras? Bueno, nosotros ahorita tenemos una página. Cada cátedra tiene ahorita su propia página en el portal de la universidad, y a través de la página uno va difundiendo las actividades que se realizan. El año pasado nosotros tuvimos un curso que duró una semana aproximadamente, sobre la temática era el ensayo en Hispanoamérica. Y a raíz de la visita de la doctora Liliana Weinberg de la UNAM, que es quien dirigió el curso, platicando con ellas, precisamente se creó este vínculo en el que nos involucramos en un proyecto más amplio asociado al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, mm-hmm. sobre historia e historiografía de las Américas en el siglo XIX. Y entonces de ahí nació la idea de, en esta ocasión, este año, la actividad principal de la cátedra es la realización de un coloquio con la presencia de 14 académicos de Alemania, México, Estados Unidos, Colombia. Y entonces la dinámica es bastante simple. Quien quiera asistir es entrada libre. La vocación de estos eventos es la difusión del conocimiento, y entre más alcance tengamos digamos, justo en estos círculos concéntricos, entre más lejos vayamos, mejor por nosotros. Ahora, también se tiene la posibilidad para los académicos de la Universidad Veracruzana de tener un reconocimiento en PROFA. Basta con inscribirse el día de mañana. Y aunque tuvimos un pequeño problemita técnico ahí, que ya está en vías de resolución, tengo entendido, en principio también los estudiantes deberían de tener un reconocimiento de créditos de lo que le llaman experiencias libre, creo, AFEL, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es secundario. En realidad lo más importante es que la gente asista, es entrada libre. El evento tendrá lugar mañana jueves y el viernes 16, a partir de las 9:30 en la sala de videoconferencias de la USBI. Es un espacio bastante apropiado, sí, ¿cómo? Es cómodo, uh-huh. Hay todo lo necesario para que los ponentes proyecten sus diapositivas, etcétera. Se va a transmitir por televisión universitaria. Uh-huh. Esto es ahí en la página de la cátedra, que es www.v.mx/José-Martí. Ahí tienen toda la información. Ahí verán ustedes también el link para ver la transmisión en vivo. Por ejemplo, escribieron a la dirección de la cátedra un profesor de la Normal Veracruzana diciendo que tenía mucho interés en mostrarle a su grupo la conferencia del doctor Florescano, porque empezamos con una conferencia magistral muy bonita que nos va a dar Enrique Florescano mañana 9:30 de la mañana. Se va a hacer la inauguración, que va a ser algo muy breve. Después el doctor Florescano dictará esta conferencia magistral sobre la función social de la historia. Después, al término de la misma, le vamos a entregar un pequeño reconocimiento por su trayectoria notable. Y está él muy próximo a cumplir 80 años. Entonces es una ocasión un poco de celebrarlo a él, digamos, de celebrar pues el aporte que ha tenido para la historia de México. ¿La dinámica de las ponencias o las pláticas implica alguna retroalimentación? Por supuesto. De preguntas, respuestas. Por de supuesto. La gente, sí, claro. Un tiempo para después, eso. Después de la conferencia, el jueves hay dos mesas con académicos importantes, por ejemplo. Mañana, perdón, nada ¿sí? más lo de Florescano. Sí. Mañana es lo de Florescano. Nada más. Okay. Como de las 9:30 a las 10:30, más o menos, durará esto. Y posteriormente empiezan las mesas de trabajo. Ajá. Entonces, en las mesas, en la primera mesa tendremos a un colega del Instituto Iberoamericano de Berlín, Friedhelm Schmidt-Welle. Es alguien que es un latinoamericanista connotado. Ha estado ya en otras ocasiones en México. Él ocupó la cátedra von Humboldt en el Colegio de México hace unos años. Va a estar Beatriz González Estefan, que es una académica también venezolana que está en Estados Unidos, bastante reconocida, que fue premio Casa de las Américas con un libro sobre historiografía literaria del 19, muy importante. Carmen Elisa Costa, de la Universidad Nacional de Colombia. Y en fin, pueden consultar el programa, ahora sí que el cartel, como en los toros, es muy rico. ¿Y decías que el jueves? Esto es jueves, empezando entonces 9:30 y terminamos como a las 2:30. La actividad es solo por la mañana, digamos. Y el viernes empezamos otra vez a las 9:30 y ese día tenemos tres mesas y terminamos igual, más o menos 2:30 aproximadamente. Cerramos con una conferencia de Rafael Rojas, el historiador del CIDE, sobre precisamente José Martí y los historiadores norteamericanos. Súper interesante. O sea, ¿son tres días? Son dos días. Dos días. Jueves y viernes. 15, viernes 16. Solamente por la mañana, de 9:30 a 14:30 en la USBI. No hay requisitos para entrar. Ninguno, es entrada libre. Además habrá algunas venta de libros, servicio de un rico café. Pues sí. Y bueno, digamos, es una ocasión muy buena para escuchar pues 14 ponencias. Son estudiantes, ¿no? Debe ser muy atractivo para ellos. Sí, sí. ¿El nivel de erudición es demasiado alto o no? No, para nada, para nada. Yo creo que son conferencistas muy experimentados todos y finalmente es gente que sabe dirigirse a un público, ¿no? Entonces, yo pienso que desde el especialista hasta el que simplemente está interesado en la temática puede encontrar lo suyo, ¿no? Y además, como bien mencionabas, al final de cada mesa habrá espacio para preguntas, diálogo, intercambio, naturalmente. Y yo lo puedo decir, personalmente conozco a la mayoría de los ponentes, todos son gente muy accesible y muy sencilla. Entonces también, al término de la plática, hay manera de que se acerquen compartan, preguntar y claro, por supuesto, sí, tomar sus datos y eventualmente ponerse en contacto por correo electrónico más adelante, no sé. Ese es el objetivo último de todo esto, ¿no? La página entonces la encontramos en la de la UV. Sí, es la de la UV, diagonal José-Martí. Diagonal José-Martí, ahí está toda la información. Así es. Y mañana a partir de las 9:30 a.m, sin ningún requisito más que las ganas de estar ahí y de aprender algo y estar en contacto con gente tan interesante como la que está mencionando Rodrigo, pues suficiente incentivo, ¿no? En efecto. Bueno, sí. ¿Algo más? Nada más, es una invitación a todos para que asistan y aprovechen esta ocasión de escuchar estas interesantes conferencias. Me dio mucho gusto, Rodrigo García. A mí también, aquí, te agradezco muchísimo. Saludos, por allá nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues son las 8:30 a.m, Félix Galindo. Hola, Carlos. Durante las elecciones del Estado de México, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, se desgarró las vestiduras, ¿a poco?, acusando a Delfina Gómez de quitarles recursos a sus empleados. Me gustaría saber su opinión en torno al desvío de sueldos de trabajadores que hizo el corrupto exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, para enviarlos a su partido y financiar campañas. ¿Creen que diga algo en torno a esto? Yo creo que no. El silencio es la vía más rápida al olvido popular. Saludos. Saludos también para ti, Félix Galindo. Gracias. Y nosotros nos vamos a ir al primer espacio musical que ya tiene listo Chuchín. De comunicación, la revista. Continuamos. Hay un relato que está incluido en un libro que se llama 44 escritores de la literatura universal, que está en Editorial Ciruela, con ilustraciones de Damián Flores. Y no sé si a usted le gusta leer las grandes novelas del siglo XIX, tanto de los franceses como de los rusos, alemanes, etcétera, pues tendrá usted a lo mejor curiosidad, o ya, yo creo que ya sabe usted de algo de la vida de Balzac. Él propone, Marchamalo, el autor del libro, un recorrido por la literatura europea y además estadounidense de los siglos XIX y XX a través de muchos de sus nombres imprescindibles, de las claves, sucesos e historias que ayudan a conocerlos. Si se trata de Balzac, hay que hablar de tres cosas: su pelo, sus sortijas y su bastón. Ningún otro rasgo ha despertado tanto interés entre sus biógrafos. Nada en su vida ha hecho correr tanta tinta como su melena, impermeable a los peines. A los peines, no le entraban los peines. Asilvestrada, está bien esa palabra, ¿no? Asilvestrada, arrebolada, airosa, un poco de mañana de resaca, la variedad de sus anillos de papa o de monarca y las empuñaduras de sus cachivas, perdón, de sus cachavas, suficiente para una caricatura. Vivía en los jardines Balzac, una pequeña propiedad cerca de París, salpicada de árboles diminutos y empinadas terrazas, donde él mismo dirigió la construcción de la casa en la que Elas se olvidó de la escalera. Por más que los albañiles preguntaron por ella, oiga, ¿y la escalera? Pues su localización en planta, la calidad de los materiales, el diseño de la barandilla, el ocupado Honoré, porque así se llama Honoré de Balzac, pendiente de otros aspectos más urgentes de la obra, fue postergando la decisión de la escalera hasta que se retiraron los andamios y la imposibilidad de acceder a los pisos superiores se hizo evidente. Hágame usted el favor. Así que hubo que improvisarla, es decir, poner por fuera, en la parte trasera, como pertinaz homenaje a su impericia. En esa casa, poco más que un pabellón umbrío y destartalado, vivió gran parte de su vida, rodeado de un mobiliario inexistente que fue garabateando las paredes con un trozo de gis y que nunca llegó a comprar. Aquí, o sea, el mobiliario, nunca compró mobiliario. Una cómoda por ahí, aquí un zócalo de mármol, una chimenea. O sea, el zócalo es una base, ¿no? Allí trabajaba siempre de madrugada, corrigiendo una y otra vez, y de ahí salía a pasear a menudo con sus andares torpes, sinuosos, como los de un paquidermo. Fíjate, la comedia humana así se hizo. Son como 20 libros. Entre ellos Papá Goriot, Eugenia Grandet, La piel de zapa, bueno, todas ellas. Le gustaba caminar de noche para pensar por los bosques, por ahí por Versalles, y había veces en que aparecía en la plaza ya había amanecido, ya andaba con pantuflas y bata, todo despeinado, sin reloj, sin dinero, como un sonámbulo, y que tenía que volver a casa en el tranvía contando con la complicidad del conductor, que se hacía de la vista gorda cuando subía sin pagar. ¡Qué cosa! Sus deudas fueron legendarias. Los acreedores llamaban a su puerta haciendo sonar una campanilla. Bueno, a Dostoyevsky también algo así le pasó. Haciendo sonar una campanilla, ¿no? Se decía que de plata. Y se enfrentaba a su silencio indiferente. ¡Un muro! No les hacía caso a los acreedores. Y cuando no a los ladrillos amenazantes, intimidatorios de un enorme perrazo que tenía. El turco, se llamaba ese perrote, todo dientes y fauces espumosos y ojos inyectados, temible y homicida. Y fue la comidilla nacional. Aquella señora, no se supo quién era, que cierta noche, en el transcurso de un baile de disfraces, se acercó hasta a Balzac, ¿no? Y le deslizó un grueso fajo de billetes para, a continuación, ¡fum!, desaparecer apresuradamente en baile de disfraces. Llevaba máscara, no supo quién fue. Entre los Pierrot, los Arlequines, los Napoleones y todo, fíjate qué anécdota, ¿no? Un día lo visitó Víctor Hugo. otro desarrapado, ¿no? Ambos, algo andrajosos incluso. Uno el pantalón sin tirantes, otro la corbata raída, uno los zapatos sucios, otro el chaleco, falto de botones. Y Víctor Hugo fue parco en sus cumplidos, ¿no? Con Balzac, a juzgar por lo que contaron testigos. Solo casi al final elogió la belleza de los alelíes. Son bonitos, dijo señalando difuso con el dedo. Está bonita esta nota, apareció en el Nexos, es de Jesús Marchamalo. Cuando quieran saber el título de un artículo que aquí se lee, ojalá que sea en el mismo día, porque luego nos ponen en unos problemas. Oye, que hace 4 días, como mi amigo Ariel, que leíste una cosa de una crónica deportiva. Híjole, no me acuerdo. Y Toño Quinto también. Y Toño Quinto además quería que la leyéramos otra vez. Le digo, deja que pase unos días. Pero ya por fin, con el auxilio siempre eficiente de Lupita, pudimos ir salvando escollos y reenviarles a ustedes algunos de los artículos que bueno, uno dice, para eso está el podcast, ¿no? Pero de repente nos falla el podcast y creo que fue el viernes cuando leímos un artículo, pues ese día no hubo podcast, o sale hasta el lunes, no sé. Vamos a tratar de hacerlo más eficiente eso. Bueno. Ceci Vargas dice, buenos días, Carlos, soy parte de un grupo de mujeres empresarias que apenas nos consolidamos como asociación civil. Bueno, no sé si es para el programa. Ahorita lo vamos a leer con calma. Y tenemos por acá a nuestros tuiteros revisteros cuando faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana. Saludamos a Jorge Machado, a Demolay, a Angie Colunga, Luis Von Putilitz, Luis Moreno Sánchez. Hola, revistero, buenos días, saludos desde la colonia Guadalupe Victoria, como siempre escuchando excelente programa. Gracias, Luis, muy amable. Adolfo Pérez, ¿cómo está el puerto, Adolfo? Mucha lluvia, ¿no? Dice que amaneció fresco en nuestro Arenal, Veracruz. Ha llovido toda la noche y está nublado. Saludos al Dream Team de la revista. Gracias. José Olivares. Bueno. La señora Hilda Rodríguez, ella vía telefónica, llamó para felicitar al programa La Revista. Quedemos al aire la dirección o teléfono de la persona que tramita. Raquel Ortega, de las becas en el extranjero. Híjole, tengo su tarjeta en casa, pero déjame ver si la tengo aquí en el teléfono, y si no, para mañana, con todo gusto, Hilda, Bien, tenemos lista otro poquito de música. Adelante, Chuchi. Stay right here till they come for me. this house and all you know. Julie, oh Julie, don't leave here. Leave us who love you and all you hold dear. Mistress, oh mistress, I will go. Leave this house and all I know. Mistress, oh mistress, I will leave here. With what family I got left, they're all I hold dear. That trunk of gold is yours, my friend. Mistress, oh mistress, I won't lie. If they find that trunk of gold by your side, mistress, oh mistress, that trunk of gold is what you got when my children you sold. Mistress, oh mistress, I wish you well. But in leaving here, I'm leaving hell. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Rhiannon Giddens o Giddens, nos interpretó Julie. A ver, tengo este teléfono, pero se me hace muy raro. Ah, ese es de otra compañía, ¿no? Que de la que no estamos acostumbrados, de Raquel Ortega, esta chica que tiene una consultoría de asesoría para todos aquellos jóvenes que quieran tramitar algún posgrado en el extranjero. Pues toda esta información ella ya la tiene, ella ya pasó por este periplo, ¿no? Y ella tocando puertas y viendo aquí y allá y resolviendo las cosas prácticamente sola, pues fue aprendiendo cómo hacerlo. Entonces ahora pues ella pone a su disposición sus conocimientos, su experiencia en cuanto a dónde están las becas, en qué países están determinadas posgrados, los trámites que se tienen que hacer, incluso becas trabajo, todo lo que tiene que ver con ese asunto, con ese tema, ella lo puede resolver. Tengo aquí un teléfono que es, apunten, 688-3460. De todos modos, voy a buscar la tarjeta después y mañana les traigo otro teléfono para corroborar 688-3460. Bueno. Mira, este es un artículo bonito de Rafael Pérez Gay, que se llama Mosca, Mosca con K, Mosca en la azotea. Y es que él habla, sobre todo esto puede ser interesante para quien tenga mascotas, ¿no? Dice, tengo amigos que odian a los perros, allá ellos. Por mi parte nunca pensé que podría querer a un perro como se quiere a una persona o más. Sí. Hablo de la mosca. Mosca con K en ruso quiere decir perro. Así le inventé a una española metiche que incluso... Así le inventé a una española metiche que incluso se quería meter con el nombre de la perra. ¡Joder! Yo no sabía que mosca quería decir perro en ruso. Así las cosas en la traducción, le dije, y me la quité de encima para siempre. Usted lo sabe, se trata de un pastor belga malinés de máscara negra. Sabe muchas cosas, la mosca. Pero no podía opinar de la elección del Estado de México, por ejemplo. De hecho, le importa madre la elección y eso me simpatiza. A ella lo que le importan son los huesos, las servilletas de papel, cosas mucho más importantes que un discurso del candidato del Mazo Maza. La mosca, ¿saben qué? Ve fantasmas. No es una broma. Mi perra mosca ve en la azotea fantasmas, en la casa de Cosalá. Si sube a la azotea, sufre un trastorno, enloquece como si tuviera que enfrentar a un rival indomable, ¿no? En la calle no le pasa eso, solamente en la azotea. No hay un gato ahí ni nada de eso. Yo sé quién es el adversario. Esto con el que lucha Mosca. Se llama Lucas. Es el perro boxer que vivió 11 años en la casa donde crecieron mis hijos. ¡Ay, el gran perro Lucas! Pero no tan querido y cuidado como Mosca. Con el combate en las tinieblas se enfrenta en una batalla desigual, porque Lucas desapareció y regresa entre las brumas a decirnos algo, mientras que Mosca habita el modesto mundo de los vivos. Mientras paseo a la mosca por el Parque España, el parque de mis antepasados, me pregunto si no nos pasa igual a todos, si nuestra vida no se trata precisamente de una azotea a la cual subimos para enfrentarnos con un fantasma que desconocemos. No le ladramos porque no podemos, pero nos lleva la vida saber quién es ese espectro y por qué nos sigue y qué mensaje quiere transmitirnos. Es probable que lo descubramos al final de la noche, cuando nosotros mismos nos convirtamos en otro fantasma que buscará entregar su mensaje acá en este barrio, el Valle de Lágrimas del que hablaba mi papá. Todo esto viene a cuento porque la mosca es una gran perra. Sabe palabras, reconoce situaciones y busca al fantasma de Lucas en la azotea. Está bonito, ¿no? A ver. Tenemos, apunten más teléfonos de Raquel. Sí, el que yo les di está bien, 688-3460. Pero también hay un celular con 2291, ¿eh? Así está bien, 2291-84-30-63. 2291-84-30-63. Bueno, entonces ya por ahí ya quedamos a mano. Y por acá no hay nada. Entonces nos vamos con lo que diga Chuchín. Música. Y luego el café de los prodigios. Sometime in testament my true love away. And here in old England I can no longer stay. I'll cross the wide ocean on my bare breast in search of my true love that I love the best. When the day I found out my joy and my delight, I will welcome her kindly by day and by night. Here's a health to our lovers that are loyal and just. Here's confusion to the rebels that live in distrust. Venus and Vulcan, they are both joined as one. So keep yourself single as you and I have done. Woman, keep yourself single, always constant every time, unto her like some that flourishes like of music for to make the valleys ring. Oh, the huntsmen hear the holler and the hounds make their noise. Oh, to fill the lilac's heart 10,000 by joy. Some tyrant has stolen my true love away. Here in old England I can no longer stay. I'll cross the wide ocean all on my bare breast in search of my true love that I love the best. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. ¿Creerás que anoche no soñé nada? No lo puedo creer. Después pues, de todo lo que platicamos. Tal vez no te acuerdes, Alejandra. No, no soñé nada. En serio, era como que caías en algo profundo. Nada, nada. No, bueno, soñé nada. Eso está bien. Ya no me vas a creer por lo menos agarrar de psicoanalista de banqueta. No, bueno. No. Eso ya. Ya me quedó claro. Y ya lo estuve pensando. Pero qué raro, ¿no? Sí, es extraño. Fíjate que con el sueño pasan cosas muy raras. Hay un libro fascinante de Borges que se llama Las Siete Noches. Uh-huh. En que se llama Siete Noches por la eventualidad de que fueron siete conferencias dadas en noches consecutivas. Ah, ok. No tiene que ver con los sueños en Siete Noches. No, en uno trata de los sueños, en otro trata de la cábala, trata de muchos temas y todos con un análisis verdaderamente maravilloso. Uh-huh. El de los sueños es primoroso, la conferencia esta, porque uh-huh. él propone que hay dos fenómenos que experimentamos sí. y no nos damos cuenta cuándo comienzan. Uh-huh. Uno son los sueños, que no sabemos en qué instante exactamente nos quedamos dormidos, uh-huh. y otro es el amor. ¿El amor? El amor también tiene una frontera muy difusa, no se sabe con precisión cuándo comienza. A ver, déjame pensar. De las veces que hayas estado enamorada, te vas a dar cuenta cómo no lo hay. Y además lo curioso es que en la literatura que recoge Borges, uh-huh. menciona que de todo lo que él ha leído, solamente hay dos casos en que el inicio del amor está como fechado. Ay, ¿en cuáles? Uno de ellos es en la Divina Comedia, en el primero de los Círculos del Infierno, cuando Dante va, se encuentra con Paolo y Francesca. Ajá. Uh-huh. Y están ahí llorando por la tortura. Uh-huh. Ellos eran cuñados. Uh-huh. Y se pasaban las tardes leyendo un libro de Lancelot. Uh-huh. Y dice Paolo que esa tarde estaban leyendo y cerraron el libro y no leyeron más. Es un momento muy extraño porque por lo visto ahí comenzó el adulterio. Ándale. Y el otro instante que según Borges es así de los poquísimos que hay en que se feche, se date, se le dé un instante de aparición al amor, uh-huh, es en un soneto de Leopoldo Lugones, uh-huh, el gran maestro de Borges. Uh-huh. Es un soneto que se llama Alma Venturosa. Déjame ver si me acuerdo. Me sé sí muy bien la cuarteta que cita Borges. Ajá. Al promediar la tarde de aquel día, cuando iba mi habitual adiós a darte, fue la vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería. Esta okay cuarteta a mí me parece fascinante. La otra, déjame ver, aquí debo de traerla en el aparato este, sí. Uh-huh. Acá la tengo. Tu alma, sin comprenderlo ya sabía, con tu rumor me iluminó al hablarte, que al separarnos te pusiste aparte del grupo, amedrentada todavía. Fue silencio y temblor nuestra sorpresa, mas ya la plenitud de la promesa nos infundía un júbilo tan blando que nuestros labios suspiraron quedos y tu alma estremecíase en tus dedos como si se estuviera deshojando. Este poema es muy bonito, pero fíjate que la cuarteta sí es notabilísima porque uh-huh no se trata, ni siquiera en este poema que te digo que da el instante exacto, uh-huh, de decir a las 5:27 quedaron enamorados, ¿no? Uh-huh. Que lo dice de una manera muy sutil, o sea que al promediar la tarde de aquel día, y como por lo visto se reunían todos los días, uh-huh, cuando iba mi habitual adiós a darte. Sí. Esto da a entender que tenía una convivencia prolongada. Sí. Fue la vaga congoja de dejarte, uh-huh, lo que me hizo saber que te quería. Ni uh-huh siquiera es un destello así fulminante, uh-huh, sino nada más una sensación tenue de que le dolía la separación. Uh-huh. Uh-huh. Ese momento, te uh-huh digo, es de una finura uh-huh maravillosa. Y lo mismo pasa en el sueño. Uh-huh. En el sueño, para poder entrar sin un salto brusco al estado este de dormido, es necesario que la conciencia vaya reemplazando lo que vemos con los sentidos, con lo que imaginamos, con la imaginación onírica, y entonces esas primeras ensoñaciones sirvan como lubricantes para es que pasar. Me quedé con la imagen del poema del alma deshojándose en los dedos, y como que ahorita que dices esto siento que aplica para las dos cosas, ¿no? Sí. Como que cuando sientes que tu alma se te deshoja entre los dedos, una de dos. ¿O te estás enamorando o estás soñando? Sí, una de dos. Y fíjate es que la imagen es preciosa. De verdad, Borges no lo dice, pero yo creo que también el final del amor y el final del sueño no. Uh-huh. Porque el final del sueño sí es abrupto. Uno despierta uh-huh instantáneamente. Por sí más que uh-huh todavía no se incorpore uno, como decía Lucrecio, pero uh-huh sí uno ya de golpe despierta. Uh-huh. El chirrido de los despertadores es crudelísimo. Uh-huh. Pero con el amor, tanto la parte del comienzo como la de la salida, no se notan. Si te imaginas una curva de estas, estilo las de Gauss, uh-huh, ¿no? Que la parte intensa está, digamos, en el centro de la campana. Sí. El comienzo del amor no se sabe en qué momento ya es. Uh-huh. A lo mejor cuando uno se pregunta, ¿estaré enamorado? Es porque ya está dentro. Ajá, pero ya no te diste cuenta ni cómo. Sí, y a lo mejor también cuando uno piensa al final, la seguiré queriendo o lo seguiré queriendo, ya está fuera. No, pero sí, pero no, no es claro tampoco, no hay manera de decir, como en los yogurts, uh-huh, no, con fecha de caducidad este amor termina. Uh-huh. ¿Quién sabe en qué se va transformando? Porque es una cosa muy extraña, el movimiento del amor a veces tiene como un oleaje altas y bajas. Oye, esto que dices y lo de Borges me hace tanto sentido, pero bueno, yo sí me acuerdo de momentos así. ¿Y tú? ¿Tú yo lo has vivido así? Yo nada más he leído, Alejandra. No, claro que lo he vivido. Y lo he vivido muchas veces. Esta es una cosa que realmente le ha metido algunos brillos ahí estelares a mi vida. Uh-huh. Pero fíjate que sí lo he experimentado en carne propia. Hay momentos en los que yo no sabía ya cuándo había terminado una relación. Pero pues las líneas de inercia, la rutina, el estar habituado al trato asiduo, hacían que no me encarara con la situación de que francamente ya lo que había venido a sustituir aquel aparente amor era una buena sociedad anónima. Una sociedad anónima de relaciones. Una cuyo SR, contrato había que concluir, sí, ya. Sí, sucede. Pero entonces es la rutina, digamos, como pues la enemiga, no sé, por decirle de alguna manera, ¿no? Está el sueño, el inicio del sueño, el inicio del amor. Pues la rutina igual es la que hace que no te des cuenta. Pero mira, aquí sí valdría la pena hacer una distinción. Una cosa es el enamoramiento, que tiene un movimiento muy espectacular, incluso apoyado con endorfinas por ahí, que hace que uno tenga unas visiones extraordinarias. Y otra cosa es el momento ya de la estabilidad del amor, que es el que hace que los dos pierdan este estado de locura en que se hallan en el enamoramiento para entrar ya en una convivencia y se vuelve un amor, no llamémosle consuetudinario, pero sí un amor más constructivo. Ya el otro no te obnubila completamente, sino el otro te acompaña en una marcha común. Y yo me refiero que también la salida de esa relación, a veces por una serie de fricciones o por una serie de cosas que se van dando en la vida, termina por volverse simplemente polvo. Pero uno no sabe si ya es polvo o es talco o es éter. También a la hora de la salida es muy tenue. Del enamoramiento, de esta fase inicial así, sí, fosforescente, sí, no sé cómo andan las fechas ahí, porque como tienen que ver con la frase de te quiero para toda la vida, ese juramento de amor eterno que se hacen los amantes al principio. Sí. Y como vivimos pues que toda en una la época vida es muy veloz. Tiempo. No, pero es que en mis tiempos, te quiero para toda la vida eran como 6 meses. Yo no sé, ahora con mis alumnos. ¿Tres si... horas? ¿6 horas? No, yo creo que andan como por las 2 semanas, digo. ¿Me creerás que a lo mejor 3 meses es el máximo? Y sí, creo que sí. Bueno, 4 semanas. 3 meses para ti porque eres egresada, pero... Ya ascendí. Sí, se ha ido disminuyendo ese te quiero para toda la vida, pero de todos modos no se sabe aún en la salida de esa parte más espectacular del enamoramiento, cuándo termina, cuándo... De verdad, ya no experimenta uno esa sensación de que el sol brilla más bonito, de que se puede uno subir al metro y encontrar con pura gente linda, de que puede uno abrir los periódicos y pese a lo que aparece en las primeras planas, a uno le parece un país espléndido. O sea, ese estado que da el amor, no se sabe exactamente cuándo termina. Pues yo voy a leer el poema de Lugones igual todos los días, como para revivir ese momento, ese momentito. Ese poema de Lugones, por algo de verdad, Borges siempre lo reconoció como uno de sus maestros. El otro a quien Borges reconocía como su gran maestro fue Alfonso Reyes, fíjate. Mira. Sí. Fueron, digamos, sus dos amores. Ay, qué maravilla. Un día me tienes que platicar de eso también. Uy, fue un chisme espantoso porque querían nominar a Alfonso Reyes para ser premio Nobel. Ajá. Y una de las quejas de Borges fue que no se pusieron de acuerdo los mexicanos para promoverlo. Ay, y no que por digas. Eso nunca se lo dieron. Ay, no me digas. Sí. Pero en fin, de eso hablaremos otro día. Bueno. Por lo pronto vámonos con la idea del sueño, que no tiene puertas claras. Y del amor. A first love never comes twice. So take this tender advice. When it comes, try your wings and fly to the one you love. Esto fue El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Muy bien, saludos a Óscar y a Janet. Son las 9:15, las 9:15 aquí en la revista. Hace rato, antes del Café de los Prodigios, pusimos una pieza de Sara Jarós, con SZ. Y comentarles que llevamos, Chuchín lleva una bitácora de las piezas que escuchamos. Yo creo que podemos hacer dos cosas, porque luego empezaron a preguntarnos, oigan, que tal día, ¿qué pieza pusieron? Y nunca sabíamos, o tratábamos de adivinar, y ya a partir de ese día, pues llevamos una bitácora, o más bien lleva Chuchín, y, día por día, de tal manera que si usted nos pregunta qué música, más o menos, de qué tipo escuchábamos antier, pues se lo podemos contestar. Pero también para ustedes que tienen ya descargadas las aplicaciones de Radio UV, ahí en la carátula de su celular o de su tablet, tanto la de Android como la de iOS, o sea, ya las pueden descargar gratis y andarnos trayendo ahí en el celular o en la tablet todo el tiempo. Ahorita nada más está la programación de en línea, salvo cuando se enlaza con FM, como en este caso. Estamos saliendo. Nos encuentra usted en la aplicación. Ya cuando no hay enlace con FM, solamente en línea. Bueno, pero lo que les quería yo comentar es que cuando hay una pieza musical aquí en Radio UV, si usted descarga también gratuitamente la aplicación Shazam, S-H-A-Z-A-M, Shazam, es una maravilla, porque está tocando la música que programa Chuchín, y le pone usted Shazam, y entonces ya sabemos, o ya va a saber usted, de quién se trata. Esa es una. La otra, pues, es que se comunique con nosotros, ¿verdad? Pero esto de las aplicaciones es sensacional. Bueno, Rogelio Hernández Salas, gracias por la felicitación, qué bueno que les gusta el programa, nos manda un fuerte abrazo. Nosotros mandamos otro a Rogelio. Bueno, comenta de los priistas, alguno en específico, pero la verdad es que no quisiéramos entrar en esos terrenos, ¿no? Si no tenemos nosotros pruebas y demás, pero sí tiene razón, es decir, más bien la pregunta sería, ¿cuáles de los priistas no estaban coludidos con Duarte? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los que a todos los que tuvieron algo que ver con Duarte, luego les preguntan, oiga, y usted qué, no nada de no, si por eso no me han llamado, dicen algunos, no, pues yo no tengo cola que me pisen, yo no tengo, porque hay uno ahí que fue tesorero, y todo el mundo dice, ¿y ese por qué no? Pues bueno, a lo mejor no, ¿verdad? para saber, para estar las autoridades para investigar, pero sí. El lodazal, como dice Rogelio, que dejó el exgobernador Duarte, pues va a tardar, ¿no? Vamos a tardar en desasolvarlo, ¿eh? Bueno, saludos. ¿Quieren una cápsula de Cine Radio? Y se oye la multitud gritar, ¡sí! Bueno, está bien, ahí está. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio, una mirada a la historia del cine y a sus grandes producciones. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Cine Radio. No sé si algunos de ustedes se han hecho la pregunta alguna vez de por qué el monstruo de Frankenstein tiene la cara cuadrada. Pues miren, a principios de los años 30, la Universal rodó una serie de películas de terror que, además de asustar al público de la época, sirvieron también para popularizar un grupo de personajes sobre lo que el cine volvería una y otra vez a lo largo de los años. Todo se debió a la buena acogida que tuvo Drácula en 1931 de Todd Browning. Buscando nuevos argumentos para reeditar el éxito, los productores de la Universal dieron con una novela decimonónica firmada por Mary Shelley, que se titulaba Frankenstein. La historia cumplía todos los terroríficos requisitos posibles. Un médico que daba vida a un ser confeccionado a base de pedazos de cadáveres. Pero ¿quién interpretaría al monstruo? La primera elección fue Bela Lugosi, el enigmático actor húngaro que acababa de encarnar a Drácula. Lugosi hizo ensayos y se caracterizó de monstruo, y cuando todos daban por hecho que el protagonista iba a ser él, sorprendió a todo el mundo rechazando el papel. ¿Por qué? Según decía, tanto maquillaje iba a hacerle irreconocible para sus admiradoras. Imagínense nada más la vanidad. A las pruebas llegó entonces un actor inglés de buena familia, de una educación exquisita, que después de haber tomado prestado su apellido artístico de unos antepasados rusos, se hacía llamar Boris Karloff. En cuanto lo vio entrar el director de la película, James Whale, suspiró de alivio. La cara de Boris Karloff, dice, me fascinó. Hice dibujos de ella y le fui añadiendo marcas, cicatrices, allí donde suponía que se unirían las partes de su rostro. Su físico era más débil de lo que yo había imaginado, pero tenía una personalidad singular y una penetrante mirada, y eso era importante. Yo pensé que eso era pues más importante que la forma, que por otra parte se podía alterar fácilmente. Así, con el diseño de Whale, sobre la base del rostro de Karloff, nació ese aspecto físico del monstruo de Frankenstein, que con pocas variaciones se ha mantenido a lo largo de la historia. Las películas de terror de la Universal fascinaron a un público que, en los años de la depresión, necesitaba más fantasía que nunca. Hubo monstruos, vampiros, hombres invisibles, profesores chiflados, personajes retorcidos, malvados, que curiosamente eran siempre extranjeros, nunca americanos. Se movían en una atmósfera de pesadilla, hecha de nieblas y contraluces heredadas del expresionismo alemán, del que ya hablamos alguna vez. El ciclo de terror de la Universal fue sobre todo un gran éxito popular, pero propició al menos dos grandes obras maestras: en El Doctor Frankenstein, en 1931, y sobre todo en La Novia de Frankenstein, 3 años después. Gracias a la mirada vulnerable y asustadiza que daba Karloff al monstruo, más que terror, James Whale, director, supo transmitir ternura, romanticismo, soledad. Hubo después muchos más monstruos de Frankenstein y el personaje se trivializó hasta la caricatura. Hasta la pareja de cómicos, Abbott y Costello, le hacían blanco de sus bromas en una de sus películas. Por fin, en los años 50, recobró la dignidad en pantalla gracias a la serie de películas que rodó la productora británica Hammer, en la que los actores más representativos fueron Peter Cushing y Christopher Lee. Por el momento es todo, muchas gracias, pero esta historia continuará. Esto fue Cine Radio. Investigación, Juan Zavala y Helio Castro. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Román. Unos segundos de música para despedirnos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todos mis compañeros, gracias. Hasta mañana. Información para nuestro auditorio que nos está escuchando en línea. Les informamos que el día de hoy a las 12 del día se hará una transmisión especial desde la sala anexa del Centro Cultural Tlacná sobre el Consejo Universitario, que hará entrega del doctorado honoris causa al académico brasileño Paulo Speller, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos. Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura.